te vi tras la clara lluvia de la tarde gris. Te vi llorar ocultando penas y un dolor que no son de tu edad. Sin saber, tu alegría se perdió como la noche, y al despertar buscarás un nuevo día que traerá felicidad. Quiero ser el amigo que recorre tu camino, que no importa la sorpresa del destino, día y noche siempre estará junto a ti. Toda pena que te empaña tu sonrisa, ven junto a mí. Quiero ver brillar tus ojos que dan luz